dices derecha, no me fallaste, y aunque fui malo, seguiste fiel. Todo el cariño que me juraste, recién lo llego a comprender. Lo supe todo cuando mi daga cortó la vida de mi rival. Es inocente y esas palabras fueron el odio de tu lealtad. Volvé mi negra al nido, que loco yo deshice el mal que cruel te hice, con beso has de olvidar. Volvé mi negra buena, volvé pa' perdonarme, pues vos solas de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntitos sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Volvé mi negra al nido, que mi cariño espera, la buena compañera que no se irá jamás. Y en estas noches del crudo invierno, triste y sombrío del arrabal, siento en mi pecho intenso frío, es que me espanta la soledad. Por eso, negra, vengo a buscarte, quiero que escuches mi corazón. Vuelve, mi negra, voy a pagarte con mi ternura todo tu amor. Vuelve, mi negra, lindo, que loco yo deshice el mal que cruel te hice, con beso has de olvidar. Vuelve, mi negra buena, vuelve pa' perdonarme, pues vos solas de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntitos sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Volvé mi negra al nido, que mi cariño espera, la buena compañera que no se irá jamás. Muy buenos días, y acá arrancamos con Volvé mi negra, hermoso tango de José María Rizzuti y José Díaz Gómez, con estas guitarras y la voz del zorzal criollo, don Carlos Gardel. Bueno, hoy nos empezamos acá con un día soleado y despejado en Gijón. Fuiste derecha, no me fallaste, y aunque fui malo, seguiste fiel. Ayer cayó la cantidad de agua que hacía tiempo no caía, todo el día lloviendo. Bueno, hasta las 8, después ya no llovió más, pero refrescó un poquito. Bueno, está bien, tiene que ser fresquete, así me pongo mi pulovercito de lana de alpaca peruana. ¿Cómo cayó agua? Qué lindo. Menos mal que no me voy de casa. Después sí, ya cuando paró sí, salí a darle clase de tango, como todos los martes, miércoles, lunes y los otros días también, cuando me llama el baile, ahí estamos. Bueno, vamos a estar empezando a ver que si suena algo por acá interesante para ir arrancando con energía este miércoles 17 de diciembre, ya el último mes del año, para un poquito de energy. Ahora que podemos empezar para darle un poquito de gracia a este fin de año, que bueno, como todo un año con subidas y bajadas, como es la misma vida, como dice el tango de los hermanos Espósito, que después lo voy a poner por a ver por quién. Quizás viene después de este, que ya este de esta mañana lo quería poner. El flete, Juan D'Arienzo, 1936. Thank you. fue El Flete con el maestro Juan D'Arienzo, que hace unos días fue su cumpleaños. Buenos días, Bego. Buenos días, ¿qué tal? Todo bien, yo, ¿vos? Bueno, yo también bien, unas cuantas agujetas, bastante. ¿Qué hiciste? Un poco de frío. Pues, oye, mantenerme en forma. Hay que aguantar. Ah, ¿pero qué? ¿Gimnasia? Todavía, ay, claro. Qué susto, yo dije, ahora se van a contar cosas acá, íntimas, digo. No, no, ayer estuve ahí haciendo, pues no sé, lo que me mandan, pesas, para arriba y para abajo. Bueno, sentadillas. Yo tengo unas agujetas que me... Bueno, no, yo hago ejercicio. Últimamente estoy en casa, ¿viste? Ayer me hice unos 40 flexiones de brazo, antes de ayer 80. Madre a ver, sesiones de 10, ¿eh? No me hago 80 seguidas. Bueno, 20 seguidas hago, ¿eh? Yo, es que hay, yo, para mantenerme ágil y en forma, y ya te digo, para aguantar muchas milongas todavía. Es que la idea es esa. ¿Qué tal por Salamanca? Pues genial, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Bien, me alegro mucho. ¿Tuvo mucha gente? Muy bien. Bueno, habría como 70 personas, bueno, así, ¿no? De diferentes sitios, bastante bien. Estaban mis amigas música. Tere y tal. Estaba Tere. Bueno. Tere estaba allí y estaba. Nosotros fuimos de aquí con Carmen y Constant, que por cierto, Constant ya le dije que a ver cuándo nos venía a ver. Exactamente, yo la comenté varias veces que se venga al programa. Sí, che. Sí. Que tiene mucho, mucho que decir. Y bueno, le voy a mandar un mensajito a ver si la semana que viene quiere venir. Con Ricardo y Leticia y estaba no, también Ricardo Ulpiano y Juliana, ¿no? Y Juliana. Ya empieza a viajar con nosotros, Juliana. Esta Juliana no se pierde ni nada. No, y la verdad que estuvo muy bien la música de Antonio Rufo, como siempre, estupenda, sin parar de bailar. Mandamos un saludito a María del Mar, que seguramente nos está escuchando. Y tu amigo, el amigo de las cuerdas invisibles. Ah, sí, las cuerdas. Jardini Nacarados, no, cuerdas invisibles. Me estuvo muy bonito, la verdad que sí, ¿eh? Muy, bueno, muy bien. Me alegro, bien, me alegro por todos. Además es que hizo una temperatura maravillosa, a pesar de que, bueno, y la gente ya sabes que está todo el mundo, que sí, frío, que hace frío. Y bueno, Salamanca es un lugar frío, che. Pero bueno, es que yo creo que hace, siento más frío hoy aquí que en Salamanca. Bueno, a ver. Y hace frío aquí, hoy está fresquito, pero bueno, con la cantidad de agua que llovió, bueno, es como que removió todo, ¿viste? Sí. Y ya queda. Lo que pasa es que hoy salió el sol y es un gusto. Claro, che, por fin. Viejo, pero bueno, estamos a 9 grados, ¿eh? Está fresquete. Yo por eso me puse mi jersey de lana de alpaca peruana, doblete. No, está bien, está para estar abrigadito. Joder, estamos en diciembre, viejo. Estamos en diciembre, sí. Para pasar una Navidad con calor, estamos en Argentina. No sé qué sensación tiene que ser pasar una Navidad con calor. Y te tiras agua. Te cagas de calor. El nano la otra día me dijo que hacía 29 grados a las 9 de la mañana. Así que imagínate. Madre. ¡A las 9 de la mañana! Para morirse. Bueno, estamos escuchando de fondo a Enrique Minotto y Antonio Buglione. Lo que yo quisiera. Enrique Minotto era un gran bandoneonista, para muchos uno de los mejores que tuvo. Canaro lo tuvo siempre en sus filas como primer bandoneón, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, no tenía la gran fama de uruguayo. Y Antonio Buglione era un cantor de la época del 30, que era el preferido de Alberto Marino. Y ahora vamos con Antonio Buenavena, el tío del Ringo, aquel gran boxeador argentino, con Loca Quimera. Recordaba su sueño, que lleno de ilusión toda su vida entera. Y ahora al recordarlo, loco por el engaño, olvida su amargura rogando su querer. Esos violines finales, che. Qué cosa más linda ese. ¿Oíste, Bego? ¿Oíste los violines finales? Sí. Mira. Mira cómo te entran. Ahí va. Ajá. ¿Cómo te hace? Estás bailando y te hace terminar el tango flotando, ¿viste? Se termina el tango flotando. Es que es muy bonito, puta, che, los violines, ¿cómo? La verdad es que son qué locura te hacen, qué barbaridad, qué cosa más linda, che. ¿Qué tango es este, Bego? ¿Qué orquesta es, Bego? ¿Qué orquesta es? A ver, si la sacás. ¿Caló? ¿Pero por qué te apuras tanto? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ay. Espérate, a ver. Empiezo de vuelta, a ver. ¿Quién sabe la orquesta que es? A ver si alguien... Ahí vas camino, ¿eh? Sí, el tango, sé cuál es. A ver si alguien sabe el nombre del tango. Y lo qué pasado pasó. Ahí está, muy bien. Una la el tango, lo pasado pasó. Este es la voz de Roberto Rufino. Ya dije quién canta, ahora falta qué orquesta es. Vamos a escuchar en cuanto entre el gran cantor que entró en las filas de esta orquesta con 17 años, con pantalones cortos. Lo pasado pasó, no te atormentes, ¿de qué importa mi pasado? Son cosas muertas que se han ido y entre tus brazos se ha olvidado. Lo pasado pasó y en mi corazón son cenizas los recuerdos. Y entre la sombra del ayer es más radiante, brilla más el sol de tu querer. Hoy yo vivo por tu amor, añorando tu pasión. Sos un remanso en mi vida y en tu pecho me adormeceré. Es necesario olvidar y así encontrar la fe perdida y solo mía será tu boca cuando mores el pasado aquel. Pasado pasó. ¿Qué, sabes qué orquesta es, Bego? Canaro. Carlos Di Sarli. Ah, Di Sarli. Bueno, Canaro también lo grabó. También lo grabó, ¿no? Canaro también lo grabó. Sí, Canaro lo grabó también. Te salvaste, ¿eh? Sí. Bueno, estamos acá con Eladia Blázquez y este Flor de Tango, El Corazón Nací Azul. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. paz en la caramilla de cara al sol. Mi barrio fue de gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Eladia Blázquez con el corazón al sur. Bego, vos pediste un valsecito, ¿no? Sí. ¿Qué valsecito pediste, Bego? Pedí el valsecito jugando con Francisco Lomuto y Carlos Galarce. Galarce, era una galarza, decían que cada vez que aparecía. Francisco Lomuto, que le llamaban también Pancho Laguna. Y porque Francisco es Pancho, ¿viste? Sí, acá sí. Es Paco, allá es Pancho. Ahí es Pancho. Allá sí. Es Pancho. Murió muy jovencito, Sí, bueno, también el tipo llevó. ¿Qué edad? 54, por ahí. Joven, che. Muy joven. Bueno, estamos acá con este hermoso vals jugando. Acá está Francisco Lomuto. Al vernos nomás reímos los dos y sin tiempo a pensar dimos paso a la emoción. Tus ojitos después besaba y mi cosa infeliz soñaba. Jugando nomás comenzamos los dos y jugando llegó el amor. Jugando te encontré, jugando te besé y así nomás jugando. De pronto comprobé que cada día más me estaba tú gustando. Contigo yo aprendí a soñar, contigo yo aprendí a reír. Me siento tan dichoso que si fuera un sueño debo despertar sin ti. Jugando te escuché, jugando te miré y así nomás jugando. De pronto el corazón me dijo que por fin me estaba enamorando. Y hoy que te amo tanto amor como jamás soñé querer. Jugando todo fue y así fue que encontré tu amor. Y así fue que encontré tu amor. teníamos me este hermoso vals. Me encantó la voz de este hombre. Sí, Galarza. Era un... Acá me dice, por cosas, me dice, poné el tango Chau Chau. Le digo, ¿qué tango es Chau Chau? Tango Chau Chau. Pero encontré un Chau Chau por el lado de Donato, acá está. ¿Por Donato? A ver si es este Chau Chau. Se llama Chau Chau. Yo creo que me pedían Chau No Va Más, pero bueno. Vamos a escuchar Chau Chau. Cuando el sacarme de mi querido barrio, seguro vos te creíste gran notario, que mucho tiempo no podría seguir. ¿En dónde están esos muebles y pendales? Y aquella pieza bacana de garzón. Si vos de todas las cosas que me hablaste, solo me he hecho menos más que la ilusión. Donato, lo más bonito es que era Donato. Sí, porque el tango no enseña. Menos gracias. Y ahora vamos a poner Chau No Va Más por este tango, que es una locura de letra, la verdad, los hermanos Espósito. Y acá está, voy a quitar esto de acá del WhatsApp. Apareció Laura. Hombre. Hombre, ya pasó casi media hora, Laura, ¿por dónde andabas? Buenos días, Laura. Buenos días, Laura querida. Voy a poner Chau No Va Más por los hermanos Espósito, que lo escribió Homero Espósito y lo compuso Virgilio Espósito. Y acá lo canta y toca en el piano Virgilio Espósito. Es una belleza. Chau, no va más. Es la ley de la vida de venir. No va más, ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Es cambiar, daré paso al progreso que es fatal. Chau, no va más. Simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresará ayer. Tiene que seguir. Tómalo con calma. Esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música, nueva en nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez. Y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir, vivir intensamente. Porque ¿sabés qué es vivir? Vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Chau, no va más. Dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida, no más, y el intento de un casi bebé debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir, pero dale, la vida está en seguir. Es precioso. Terrible, no, terrible, terrible, terrible. Me encantó es eso. Una separación, pero tan bien hecho todo. No, pero lo bonito dicho. Que lo dice, vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Es que es tan simple. Me perdí la frase del final. Cuando dice... Final. Y el intento de un casi bebé debe siempre volverse a intentar. ¿Eso? No, más adelante. Final, justo. Lo último que dice. Pero dale, la vida está en flor, tenés que seguir. Ah, vale. Tenés que seguir. Dale, es que no entendí lo que... De una separación de algo tan triste, claro. Te lo das tranquilo, dice, no fue tu culpa ni fue la mía, fue tan solo vivir. Es una cosa de terrible esta letra. Chau, no va más. Hay que seguir. Seguir adelante sin cargarse a nadie por en medio. No, pero mira, es la ley de la vida de venir. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor. Y otra vez lo aprendí. Quiero decir, ahí no hay ninguna sabiduría. Él dice, te enseñé, pero otra vez lo volví a aprender. Como quedando en el mismo nivel. No, es increíble esta letra. Tiene una... Bueno, es muy buena la letra. Claro. Dale paso al progreso, que es fatal. Ay. Vivir es cambiar, en cualquier foto vieja lo verás. Eso me encanta. Dale un tiro al pasado y empezá. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida nomás. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir. Pero dale, la vida está en flor. Tenés que seguir. Bueno, vamos a meter porque las lágrimas empiezan a aflorar. Sí. Alberto Castillo, La Pulpera de Santa Lucía. Sí. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una canaria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gancho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó al payador más barroquero con un dulce gemir de mi buena. En el patio que olía jazmín, en la reja que olía de amena, con el alma te quiero pura pena, y algún día tendrás que ser mía. Mientras lloran por ti las guitarras de Santa Lucía. Cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela, en el patio que olía jazmín y en la reja que olía de amela. Con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras lloran por ti la guitarra, las guitarras de Santa Lucía. Y acá teníamos a Alberto Castillo con el acompañamiento de esa orquesta tan bonita, donde Castillo deslumbraba con su clase de Balcarce. A ver, la Volvera Santa Lucía con Emilio Balcarce, grabado en 1945. Y ahora vamos a poner, que me pidió Paulita desde acá, desde Instagram en directo, si me quieren ver hacer cosas acá, pongan en Instagram en directo y aparezco yo. Mando si besos me, a toda si mi me gente. Si me querés ver con gafas. Con gafas, sí. Porque si no, cuando me pongo gafas, ya parezco una vieja, como diría los tipos arriba de 50 parecen la tía. No un tío, la tía. ¿Cómo era, Ale? En cualquier foto vieja lo verás. Papá, es lo que hay. Voy a poner que me pidió Paula este hermoso tango de la orquesta de Francisco Canaro. No me pregunten por qué. Ahora vos vas, Paula. Noche me ven llegar al café, tambaleando medio colo, babeando y hablando solo. No me pregunten por qué, borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y con rencor al mirar. No me pregunten, muchacho, por qué he venido borracho. Y de mí tengan piedad. En la luz y los ojos divinos se embriagaba mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios hasta ayer de pasión me embriagué. Hoy que vivo de nuevo en tiniebla, añorando la luz de su amor, necesito hundir mi existencia, y es por eso que busco el alcohol. ¶¶ fue el hermoso tango No me pregunten por qué, con la orquestaza de Francisco Canaro. Y ahora Bego nos pidió Begoña Pérez Lorenzo desde Radio Crash. ¿Cuál pediste? ¿Cuál fue primero, Bego? Noches de Hungría. Viste lo pedido, tenés, esto es magia. La magia de la radio. Armando Moreno, grabado en 1942. Esto que nos gusta tanto en la milonga, ¿eh? Porque esto cuánto suena. Bueno, es que es muy guapo. Sí. Tiene una música preciosa. Sí. Me encantó. Sabes que Enrique Rodríguez tocaba el bandoneón junto con el piano para las películas mudas por los barrios. Y bueno. Y Biaggi también lo hizo. Y bueno, te acordás que te contaba que Darienzo con su amigo, muy amigo, eran ¿cómo se llama? Ángel D'Agostino. Sí. En 1912 tocaban Darienzo el violín, eran niños, tenían 12 años, y el piano para las películas mudas. Y un día un cine de barrio, sí, no les pagó y le prendieron fuego el chiringuito. Darienzo. Voy a carácter. No, pero sí, yo siempre había escuchado que en las películas mudas se ponía un pianista, ¿no? Claro, ¿para qué? Pero nunca había oído un bandoneón. Y bueno, ¿viste? Pero iban. Eso es Argentina, ¿qué va a hacer, che? Sí, sí, sí. Buenos Aires. Bueno, vamos con Noche de Hungría, 1942, Enrique Rodríguez y Armando Moreno. Del Danubio, cuando en la noche clara escucho tu violín, siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Déjame embriagar por la ilusión, cántame en mi sueño tu emoción. Quiero vivir en ese instante el amor que una noche me dio su corazón. Toca, gitano, con pasión en las noches de Hungría, en las orillas del Danubio dejé yo mi vida. Tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noche de Hungría, nunca, nunca olvidaré. Niño, ahí nadie puede guapear, porque he visto aflojar hasta el más sobrador. Si no quieres pifiar, tendrás que caminar con cuidado en el amor. Llorar, llorar por una mujer es quererla y no tenerla. Llorar por una mujer es muy hondo padecer. Vos que te dejó, fuiste retobado. Hoy tu pena es fuerte y te tiene arrinconado. Y hoy que no la ves y que la querés, se te achica el alma y recién sabes lo que es. Sale por ahí. Sale por ahí, ¿no? Llorar por una Estamos probando si se escuchaba la preescucha, nosotros interior, pero se escuchaba, también salía, dijo Pilar que también salía por la radio. Salía por ahí también, por eso se nos escuchaba probar. ¿Ves? Yo pinchaba acá y ahora no se sigue escuchando. Claro. Mira, ¿me escuchás ahí? Sí, ¿no? Sale, se escucha. Bueno, yo es que te escucho aquí. Claro, porque... pero ahí también me dijo Pilar que también se escuchaba por la radio, así que nada, lo dejamos ahí. Sí, sí, es que... Sí, seguimos tirándonos señas como... Es que tenemos que hablar por señas o a gritos. Y bueno, ¿qué va a ser, viste? Oh, vamos a meter ahora a otro que querías vos, Bego. Sí. Este hermoso tango, sin sabor. Del desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé. Con la ansiedad febril del día que te di todo mi ser, y al ver la realidad de toda tu crueldad, yo maldecí. La luz de tu mirar en que me encandilé, llevado en mi ansiedad de amar. Besos impregnados de amargura tuve de tu boca en su frialdad, tu alma no sintió mi piel ternura y me brindó con tu rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, busco de calmar mi sinsabor, siendo inaguantable esta cadena que me ceñía al implorar tu amor. Estaba mirando acá por pues Nuestra querida Laura de Victoria la semana pasada pidió un tango rarito de Juan D'Arienzo, ¿te acuerdas luego? Sí, claro, que no entendimos nada. Nah, entonces, acá, para explicar un poquito, ella mandó la letra como un poco en traducción. Pero, yo voy a explicar un poquito. Esto se llama, lo que vamos a escuchar, el tango Se peñó por Ipitapa, que significa señorita, en jeringoso. Jeringoso es un juego lingüístico divertido y encriptado, popular en países como Argentina, donde se modifican las palabras añadiendo las sílabas con la P después de cada vocal para hablar de forma secreta y lúdica. Como, un ejemplo, hola se vuelve opolapa, casa se vuelve capa zapa, y así sucesivamente. Entonces, para la gente que no lo sabe jugar, no entiende nada. Y para la gente que lo sabe, sí. La regla es la P. Separa las sílabas con la P. Si vos decís, como ejemplo, dije hola, O es P y O. La es la P y la A. Entonces, así sucesivamente. Cuando es una palabra larga y la gente que lo sabe jugar entiende todo y puede hablarlo. Sí. Yo no tengo ni idea. Como para decir síncopa. Sí, y síncopa tiene que ser simpi copa. Copo. Simpi copo. Que mira que es difícil, ¿no? Porque normalmente cuando se hacen esas cosas es bueno para, obviamente para que no te entiendan, pero para como contrastar, ¿no? Entonces es difícil entender eso, ¿no? No se entiende nada. Bueno, acá vamos a escuchar el tango de Juan D'Arienzo, que se llama Se peñó por Ipitapa, que significa señorita. Señora. Y después tenemos la traducción, que nos hizo Laura con mucho cariño, así que Leo, la vas a leer vos, ¿no? La traducción. Sí, sí, sí. Pues ¿La querés empezar leyendo? No, pero lo que pasa es que es solamente la parte del medio. La declaración. Claro. La declaración. Yo andaba loco por una vecina. Eso no, eso se entiende. Ah, no, dices, ¿pero qué quieres, que hablen con el PPP? No, pero ahí está escrito normal. Sí, claro. Por eso, vos tenés que decirlo normal para que después no entendamos nada. O sea, estoy diciendo la traducción. Claro, pero mira, vamos a escucharlo. No te entiendo. Claro, él solamente, el estribillo es lo que hace al revés. La primera parte la cuenta, para que sus padres no se enteren, lo habla al revés. Lo habla en Se peñó por Ipitapa, lo habla en jeringoso. Entonces, la primera parte los cuenta. Dice, no, conocí una vecina, que no sé qué, pero siempre tengo al padre o al abuelo, no sé quién, que me está mirando. Y entonces, para declararme, le dije en jeringoso. Entonces, ahí empieza. Ah, vale. Tengo para ti el corazón. ¿Cómo ves? Si me quieres, dime sin dilación. No me dejes sin cariño, se lo ruego. No me niegues una cita, solitos los dos. Oh. Y después vuelve a contar y después en el final vuelve a decirle todo al final. La respuesta de ella, ay, después, queridito, cuidadito con mi papá. Qué aparatos. Este lunes a las 5, él no está. En la puerta te espero con cariño. No me pidas otro beso que no te lo doy. ¡Oh! ¡Esa! Bueno, esa es la historia. Qué bueno, se peñó por Ripitapa. Sí. Solo para aprender. Claro. El nombre de la canción. Del sí, tango. Sí, significa señorita. Bueno, vamos a escucharlo ahora en Juan D'Arienzo con la voz de Alberto Echagüe. Y como siempre, gracias Laurita, querida, por la traducción. Se grabó, nos dice acá, en diciembre, justo en ese tiempo, pero de 1964. 60 añitos, por ahí. Y me preguntaba Laura si el miércoles que viene hay programa. Sí, yo no creo que saque por noche, sí que sí. No, pero es 24, ¿no? El miércoles que viene. Sí, el miércoles que viene es 24, pero claro, como el día... Antes. No, el miércoles que viene es 25. ¿Al miércoles que viene es 25? Claro, ese peligro. Ese peligro. Si salgo por Navidad y vuelvo a las... No creo que salga, la verdad, porque no estoy últimamente. Llevo ya no soy el que era. Ya no soy el hombre de la noche. Yo no creo que salga por la noche, pero tengo cena de Nochebuena en mi casa con varios de mis hermanos, mi hija, y luego el 25 tengo que hacer una parte de cocina para 20 personas. ¡Opa! Entonces dudo mucho que pueda estar en la ¡opa! Radio hablando de tangos. Bueno, yo sí voy a venir a la radio, lo más probable, sí, porque yo lo paso con mi sobrina en casita, tranquilitos, tranquilo, manchando, sí, sí, bien, y el lunes nada, el 24 nada. Pensé que era jueves. No, esta vez toca martes y miércoles. Uh-huh. Así que vamos ahora sí con Sé Peñopo, Ripitapa. Yo andaba loco por una vecina y hablarla sola no pude jamás, pues siempre el padre, la madre o la tía a todas horas le andaban detrás. Y ya en el trance de hablar en familia, pues no podía callar mi pasión. Utilizando una clave sencilla, le declaré de este modo mi amor. Se pañó por Ipitapa, me pespalpa Pipitapa, epelco por apasó. Si pi me pequi e perepe, di piga pa me pesiti, sin pi di pi la pasio. No po me pe de pepe, si pinca pari piñopo, se pelo por rua calopo. No po me pe ni e pegepe, una pasipitapa, so polipito los dos. Como al fin no le fue indiferente y con la clave también practicó, al poco tiempo la vi que sonriente me contestaba sin vacilación. Que peripidipitopo, cuipidapadipitopo, compo mi pipa papá. Espete pelupus nepes, apas la pasipincopo, espel no puede estar. Epe en la papu, epe en capa, después epe te peropo, con poca paripuñeopo. No pome pe pipidapa, o potermo de pesopo, después no potero dos. Ese, no te pierdas otro beso, que no te lo doy, le dice. Genial, pero es que es genial. Además, o sea, leyendo la traducción que nos mandó Laura, sí, parece hasta que se entiende. Sí, viste, pero parece. Sí, yo recién cuando lo escuchaba decía, sí, lo iba leyendo, viste. Bueno, tiene razón Laura, el miércoles es 24, no es 25. Ah, ves, ya sí, me parecía. Sí, yo tenía una confusión, sí, mental. Sí, sí, sí, sí. Yo no, bueno, sé, entonces nada, el miércoles que viene villancicos. Sí, el miércoles que viene estoy. Villancicos, sí estoy, digo, sí, vengo fijo. Entonces, villancicos, sale. Los miércoles que no hay clase, que son los dos, la pasamos el martes, que vengan todos el martes. Así que la semana que viene, martes en clase. Hacemos la fiesta el martes. Claro, ahora voy a mandar mensaje a toda la gente que ayer le dije que no hay clase el martes que viene y sí, hay clase. Tengo un quilombo mental, debe ser París. Bueno, vamos a seguir ahora con vos. Pediste, Bego, pidan tango si quieren ahí y metemos tangos de. Bueno, pues. ¿Vos ya pediste dos, tres, cuatro? ¿Pediste? Ya pedí unos cuantos. ¿Cuál pediste ahora? Sí, porque ahora habíamos hablado de Donato, ¿no? Dijiste Donato. Y no habíamos hablado de que Donato había escrito la música de uno de los tangos más importantes de la o más conocidos, sí, de la historia, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama? A Media Luz. Muy bien. Sí, antes pediste esta, ¿no vos? Y pedí Ella es así. Ella es así, es hermosa también. Es, sí, preciosa. Donato, el tango más famoso de Donato es A Media Luz. Lo compuso en Uruguay en 1925 y también el segundo más famoso es El Huracán. Ay, El Huracán es precioso, ¿eh? Ajá. ¿Quieres ponerlo también? Sí, claro. Por Edgardo Donato y Félix Gutiérrez. Bueno. Félix Gutiérrez, el cantor morocho marplatense. El amigo Félix, ¿no? Félix. Vamos, Leon, con Ella es así. Thank you. vive igual que la luz bella con la flor llena de bondad y de candor. Es violín su cantar, cascabel su reír y un zorzal su voz, ella es así. Al caletar quisiera yo pintar tu figura tan risueña, mujer porteña, y decir a quien me quisiera hoy al son de esta milonguita, ella es así. Y esta fue Ella es así, esta hermosa milonga, que lo mismo, cuanto suena, arranca todo para arriba, Estamos escuchando ahora a Lidia Borda con guitarra y bandoneón, este hermoso tango de 1926, De mi barrio. Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal nombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que hoy mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda con el loro mis amores conseguir, yo lo dejo sin ni un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo, soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue. Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Estamos acá con Bego hablando un poquito de... ¿Pasa, Bego? De madera. Sí, anda. Sí, pues, bueno, cerrate la puerta, ¿eh? Ahora va para su cubil. Yo yo estoy en mi cubil y ella está en su cubil. Cada uno está en su pecera. Porque tenemos que estar calentitos cada uno. Ahí llega ella, se cierra la puerta. Dale. Y ahí ya te abrí tu micrófono, Bego. Vamos para que te siente, porque si no, los ruidos. Entonces, estábamos hablando de Osmar Maderna, este gran pianista. Bego, sí. Leí un poquito de Osmar Maderna, dale. Lo que me estabas contando. Que mientras voy a poner un tango de Osmar Maderna. Bueno, estábamos hablando de Osmar Maderna, de los tangos que escribió. Y estábamos hablando de que murió muy joven también en un accidente de avión, con 33 años. Y escribió un montón de tangos y le llamaban el Chopin porque era un pianista. No, era un genio. Era un genio, era un pianista fantástico. Bueno, ya hablaremos de él enseguida porque nació el 26 de febrero de 1918. Pero habla de él igual también, ¿qué problema? Sí, claro. Pianista romántico y escribió muchos tangos. De muy, todos los que bailamos muy, encima. Muy conocidos de todos los que bailamos. Un segundito, que he perdido la nota. Sí, estaba trasnochando, la noche que te fuiste. ¿Qué te importa que te llore? ¿Lo tenés ahí? Sí. Aquí está. Jamás retornarás. Jamás retornarás. Que era el que te empezamos hablando de él, que era el que te pedí él, yo, sí, me diste con vos. Miguel Caló. ¿Qué te importa que te llore? Trasnochando. El cuento azul. El cuento azul que me contó mi madre. Luna de plata. En tus ojos de cielo, la noche que te fuiste. La noche que te fuiste, de Contursi, de por Contursi. Dios. Y ese dedicado a Grisel, como siempre. Concierto en la luna, que es instrumental. Luego tiene El vuelo del Moscardón, que es una adaptación de Rimsky-Korsakov, que a mí me encanta personalmente mucho. Rincones de París también. Lluvia de estrellas. Vamos a poner Lluvia de estrellas ahora. Muy bien. Sí, pues está. La locura que hace. Jamás retornarás. Que me encanta. Puedo pasar por... Puedes empezar. Gracias. tengo el poder. Es que Lluvia de Estrella, mira lo que hace el tipo con el piano al principio. ¿Por qué lo llamaban de Chopin? Escuchen esto, Vas a notar en su piano la lluvia. ¡Ah! Mira qué locura. teníamos Osmar Maderna, de Chopin del Tango. Y bueno, si dicen, ¿por qué le llamaban el Chopin del Tango? Ya tenés el... ¿Viste cómo arranca ese piano? Piri, sí, sí. Es una belleza. Ahí va. Demuestre, Maderna. Es que parece una ópera esto, che. Es una... Qué barbaridad, qué tipo, qué arte tenía este hombre tan jovencito, 33 años, ¿eh? A la edad de 5 años ya ejecutaba la pianola. Sí, sí, no, era un genio. Era un, la gente esta que nace de golpe así, ¿viste? Y fue su madre la que le ayudó a estudiar música, pero su padre no le dejaba también, como son, ¿eh? Che, los tipos, la que rompe pelotas son, ¿eh? Siempre hinchando las pelotas, ¿viste? Tenés un pibe que toca el piano como un genio a los 5 años y ¿qué crees? ¿Que estudie abogacía? Pedazo nabo. En 1939 pasó a integrar la orquesta de Miguel Caló y luego a partir de 1946 ya formó su propia orquesta. Sí, duró poquito. Duró muy poquito, poco, muy duró. Poco, no le dio tiempo, pero hizo un montón de cosas. Esta es su orquesta, el de Lluvia Estrella, sí, ¿eh? Sí, hizo pero... muy poquitos y comentaban que tenía una forma de dominar las subidas y bajadas de la música como nadie, ¿eh? Osmar Maderna. No, está claro que aunque duró poco tiempo... La hizo. Hizo. Bueno, muchas cosas. Voy a poner un tanguito, después metemos Jamás Retornarás, Huracán, todo. Este, un tango que también te gusta mucho, Bego. Así que después metemos Jamás Retornarás. Oh, bueno, lo metemos ahora, venga, ya quiero. No te preocupes. Bueno, este también, te va a gustar, ¿eh? Vale. Fíjate. Y ¿viste lo que tiene lo bueno? Que no haya cumpleaños. Que sí. Buscamos tango, joder. Buscamos cosas que nos dé la gana. Sí, sí, sí. Y después va otro palabrito también. Este va por mí. Vale. ¿Quién es, Vieja? ¿Quién es? Vieja. Entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría, impone obediencia tu sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de los ojos oscuros, ojos cándidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste y aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre te copaste sin permiso la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Cayeron a pedazos pronto. libre, dijo al partir. Loco la esperé, pobre de mí. Y hoy que tanto tiempo ha transcurrido sin volver, siento que he perdido su querer. Jamás retornará, lo dice el alma mía. Y en esta soledad te nombro noche y día, porque, porque te fuiste de mi lado y tanto la has destrozado, mi corazón jamás retornará, lo dice el alma mía. Y aunque muriendo está, te espera sin cesar. Arraigó con crueldad el rosal que planté en el jardín de mi amor, que cuidé con afán, y al nacer una flor, la traición le cortó sin piedad su raíz, y el rosal nunca más floreció. Fueron sus caricias llenas de mal y traición, labios que mintieron despiadados, y al besar su falsa boca se me lava el corazón. Ilusión que forjé, amor que mató, una mala mujer que lleva el veneno escondido en su negro corazón. Caso, ¿eh? Mamita querida, qué energía, por Dios, cómo le dio. Y el otro, jamás retornarás. Es una belleza, ¿no? Una belleza. Uf, es que cuando hace eso con el piano, ¡pum, pam! Sí, no, no, es que bueno, Osmar Maderna era muy Osmar Maderna. La verdad que, bueno, viste los pequeños homenajes que hacemos a estos grandes del tango. Grandes, grandísimos del tono. A otro, vamos a pasar a otro grande que Laura nos pidió desde ahí, desde Victoria. Que te pregunta, Laura, ¿hace frío hoy en Victoria? Seguramente que sí, ¿no? Si Gijona que hace frío, imagino Vitoria, que es una de las ciudades más frías de España, che. Supongo que habrá nevado ya algún día. Sí, a ver, si no nevó, estará arrimando el bueno, fogón. Bueno, no lo sé, fogón, está no. Tan raro el tiempo. Bueno, nosotros vimos nevar en París, ya está, ya está. Bueno, nos pidió este que está sonando de fondo, que grabado en 1964, Maciel Córdoba con la orquesta de Osvaldo Pugliese, que siempre no, con Nico cuando lo escuchábamos nos causaba gracia, florecerá, florecerá. Digo, si lo cantas a dudo parece en modo Maracaibos. Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los zorzales, margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerá sin ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí. Que sí, mi bien. Que la noche pampera abrirá. No digas no. Y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal. Y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá esplendor, luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá. Morirá por tu amor. ¿Qué me decías, Bego? Que no Pugliese. Sí, este es Osvaldo, Osvaldo. Pero, bueno, mira, en el mismo tiempo que se grababa Se empeñó por Ipitapa, que se grababa esto también, ¿viste? Qué diferencia de cosas. Pero es que me causa mucha gracia. Con Nico nos reíamos mucho con él. El final, ¿no? Que parece no, el, un... final, el final y el... Y el... Mira, ¿ves? Ahora, algo dice... Que sí, mi bien. Claro que sí, corazón mío. No digas no. Es que con Nico lo hacíamos, ¿viste? Lo decíamos. Que es un poco orquestado. Dicen que repetir el nombre de Pugliese 3 veces. Es la suerte. Es una buena suerte. Sí, eso pasó en Argentina con Charlie García, el rockero, el gran capo del rock en Argentina. Que tuvieron problemas técnicos y entonces alguien puso el disco de Osvaldo Pugliese. Para ver si Pugliese. Funcionaba, no funcionaba nada. Pusieron Pugliese y funcionó. Entonces de ahí empezaron a San Pugliese. San Pugliese. Hay que decirlo 3 veces. ¡Chuchi! Y algunos tienen también estampitas con la imagen de Pugliese en los caminos. No va, de un capo, la verdad. Bueno, mira, si se levanta maestro diría... No, amigos, yo no soy ni maestro ni nada, ni tampoco soy santo, ¿eh? Eso fue casualidad nada más. Fijo, no quería que la metan en rollos raros. Normal. Y, ¿cómo se llama? Voy a meter ahora, lo tengo... Ah, mira, tengo 2 tangos de... Uno es este.

Y este era muy suave, de Domingo Federico, dedicado, que se va para Sevilla, para nuestra amiga María del Mar. María del Mar. Y la orquesta. Que nos escucha siempre. Y ella. Es muy suave el tango. Es justo para Navidad. Es para estar en casa con una chimenea, con los niños correteando por el salón. Sí, pero ese trocito de piano. Pim, pim, pim, pim, pim, sí, no es el compás de Domingo Federico. Eso es el mismo que yo. El compás de Domingo Federico. Domingo Federico era el primer bandoneón de la orquesta de Caló en la década del 40. A mí me encanta personalmente. No, la tanda de Domingo Federico. Domingo Federico es Yuyo precioso. Yuyo Verde. Sí, yo. Muy suave. Es que son. Bueno, tres tangazos. Sí, pero si hay que poner Yuyo Verde, no, es todo con cantor, tiene que ser otro tango. Claro. El otro que se pone con Yuyo Verde, yo y no me acuerdo el otro ahora. Te lo digo ya, casi ya. No, ya ni siquiera así lo tengo acá, a Domingo Federico. No, acá no lo tengo, en el día lápiz. Pero, ¿cómo no vas a tener ahí a Domingo Federico? Sí, pero no, que tengo, lo tengo. Este es un lápiz que yo guardo acá en la radio, que lo dejo por ahí escondido. Por si me olvido traer la memoria, esto que está acá, que el otro día me lo olvidé. Entonces, ahora voy a poner. Metí acá para poner. ¿Qué puse para poner acá? Ah, ya me voy para atrás. 1920 y pico. Firpo. Acá suena un instrumento que es muy raro, que se llama el serrucho. Yo, por lo que averigüé, es un serrucho esto. Es un serrucho tal cual. Sí, no. Y esto se llama pilcha brujo. Roberto Firpo. Firpo ha grabado como 5.000 tangos, como Canaro. Y dice nuestra amiga Laura de Vitoria que hace 9 grados. Pero claro, no son los mismos. Sí, pero no son los mismos 9 que acá. Acá es humedad, allá es seco. Bueno, mira. No, porque aquí tenemos la suavidad de la mar. Claro, la suavidad de la mar, eso. Escuchemos el serrucho. Ahí entra, ¿eh? Siniestro. Bueno, todavía no entra, entra en la siguiente frase. Me gusta de tango, pilcha brujo. Ahí viene. No me digas que no queda como una película de Nostarafus. Nosfartatus. ¿Cómo era esto de Nostarafus? No. Nosfartatus. Nostradamus no, ¿eh? Nostradamus no. ¿Sabes que entiendo que caminaba todo así con esos dedos largos? Nosferatus. Es que me lleva a Nosferatus, te juro. Vamos a escuchar pilcha brujo, Roberto Firpo. Mientras yo le hacía la imagen de Nostarafus, Nosfartatus. Nosferatus. No, la única versión de este pilcha brujo es él, el veintipico que lo hizo, con ese serrucho y ya está. ¿Quién va a grabar? Es que Firpo grabó como Canaro, grabaron desde la década del 10. Bueno, lo que pasa es que ahí algún trocito de este tango que me recordaba a otro. Y ahora mismo, cuando me acuerde, te lo diría. Vale, a veces sucede que... que utilizan algún pedazo. Utilizan algún pedazo, o si es el mismo compositor... Sí, se puede robar sus cosas, se ¿viste? Puede repetir. Claro, se puede repetir sin querer o queriendo. Como diciendo, mira, voy a meter este trozo, lo voy a meter acá, ¿viste? Quizás, yo qué sé, quizás Pilcha Brujo no pasó a la moda, que yo lo saco de un baúl porque me gustó a mí, claro. Porque no lo conoce nadie ese tango, pero quizás el compositor que lo escribió o que lo compuso lo agarró para un tango más conocido. Sí, o no, o casualidades. Casualidades, sí. Estamos escuchando de fondo a Osvaldo Fresedo con el tango Caridad. Esta historia de esa madre que está en la calle pidiendo caridad. Una carita, por Dios, la pobre madre pedía, mientras tres niños cubría en el rincón de un portal. Señor, me siento muy mal, enferma, desamparada, y no me queda más nada que este dolor sin igual. Teníamos el tango Caridad de Osvaldo Fresedo. Y mientras Begoña se va apropicuando, ahora estamos. Que me preguntaba Laura de Vitoria, ¿sí?, si ella tiene una, ¿cómo se llama?, una conducta obsesiva en lo que voy a comentar. Puede ser. Seguro, Laura, seguro que claro, sí. Claro, más allá de lo que comentemos, puede ser también, ¿eh? Pero ella dice, a mí me pasa que me levanto con un tango en la cabeza y tengo que escucharlo sí o sí, dice. Y bueno, es una conducta obsesiva, o qué sé yo. Hoy se levantó con el vals Temo, que es de la orquesta típica Víctor, que es este tango, este vals, que es tan bonito, yo lo pongo mucho, ¿eh? Temo. Sí, Laura, a mí me pasa siempre. Yo me levanté con uno que ya lo puse y otro que iba a poner ahora. Puede ser un TOC. Sí. Puede ser por ver TikTok también. Bueno, pero mientras no te levantes con un anuncio, yo qué sé, que hayas escuchado la radio. No, no. O, sí, un anuncio de esto. Sí, no, no. O cosas raras. Sí, mientras sea un tango, Laura, está perfecto. O la música de una serie de televisión horrorosa que la escuchas continuamente. O una telenovela, ¿viste? Sí, sí, no, sí. Una telenovela. No, no, no. Si es así, Laura, tranquila, que es una conducta obsesiva sana. Es bueno. Sana. Es sana. Es bueno. Así que acá tenés tu conducta obsesiva de hoy. Me porque tus ojos me huyen, ¿acaso no me amas ya? Dime que lo haces tan solo por ver si te quiero más. Dilo, ¿no ves que mi alma espera escuchar tu voz? Entre canciones de besos me dices te quiero, vida. Temo que ya no me quiera, que ya no me quiera más. Y es cruel tortura el pensar que no me amas, que a otro amar. Dime que es fiel tu cariño, dime que es mío, muy mío, que solo me huyen tus ojos por verme sufrir. Y acá teníamos Temo para que se lo quite. Es muy guapo, es muy hermoso, guapo. Temo. Temo que ya no me quieras, que ya no me quieras más, por Dios, que claro, ¿cómo no vas a temer eso? Bueno, yo le voy a poner yo el que me levanté pensándolo y lo voy a poner por mí mismo. Esto lo grabé en León con la gente de León, con Tango A6. El tango Trenzas, otra vez Homero Espósito y sus letras, que acá dice: trenzas de color de mate amargo. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu color. Fina cálida de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de mate amargo endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar y al fin para ti. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas, nudo a toros de muero crudo que me ataron a tu nudo. Adiós, ¿a dónde fue tu amor de flor silvestre? A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar y al fin partir. Bueno, acá teníamos este tango Trenzas, que lo grabé con la gente de León. Bueno, buena pianista, buen violín, pero no saben mucho de tango. Pero bueno, más o menos salvaron sí, un poquito. Sonaba muy bien, sí. La verdad que cuando empecé a escucharlo dije yo, uy, ¿cómo se parece la voz a la de Alejandro? Era yo mismo. Ni para soñar con su negro, con mucho de tango. Gotas de veneno, voy a poner a Gardel. Vos me pediste un par que los tengo preparados, Bebo. Sí. Si no digas cuál, así son no, Sorpresation. No, yo voy a poner Gotas de veneno, Carlos Gardel, 1930 y pico. Me encanta ese tango. Si metes recuerdos.

muy querellera. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor fatal. Fue torpe y cruel la juventud tirar y en el ocaso ya buscar dos blancas manos. Vivir, soñar, sentir el barro a nuestros pies y en él los pies hundir. La calle me dio tu vida, pasabas sola y herida. No sé por qué te amé, no sé por qué, acaso porque nadie encontrarme en alguien que me quisiera, en alguien que me creciera. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor. Es terrible este tango, Bego. Es terrible. Es una cosa de locos. Es que. No es precioso. Es una cosa de locos. Sí, sí. Es una locura. Encima, por pobre tipo, pobre tipo. Porque lo único que quería es que lo quieran y que crean en él. Nada más, sí. Vos mirá, mirá. En alguien. Que me quisiera. Quien mí creyera, joder, pobre tipo. La verdad, mira, me sonaba la lágrimas. ¿Y cómo sabían los besos? A miel, a sal. De miel, de sal, no sé de qué, dice, sí, ¿de sí, qué? Sí, sí, sí. Pues Viaje también empezó con 13 años a escondidas. Tocaba también en los cines como pianista. Claro. En los cines mudos. Sí, viste, que ¿qué iban a hacer? Sí, sí. Este voy a poner y después pongo el tuyo que te queda. Podemos rematar con el tuyo, Bego, porque sí, es enérgico. Yo pongo este que me gusta tanto. Este se llama Claudinet. Es un tango que Darienzo lo grabó con Mauré en el 42-43. Pero esta es una versión ya de Mauré como solista, que me gusta mil veces más. También lo escuché yo cuando era muy, muy pibe, adolescente, 16 años, lo habré grabado por la radio. Y bandoneón y guitarra. Es una unión exquisita. ¿Cómo suena este bandoneón? La voz de Mauré y este tango afrancesado de Claudinet. Medianoche parecina en aquel café concert. Vamos con Claudinet. Miren qué belleza, todo entero. Ausencia de tus manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está, mi pobre Claudine de un sueño vano, perdida ya de mí, ¿dónde andará? La calle fue el encuentro insospechado, la calle fue después quien te llevó, tus grandes ojos negros afiebrados llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Medianoche parisina en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mocosita dulce y buena que me diste en la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño es un fracaso que te nombra y espera tu presencia, corazón. Por el camino de la cita en sombra, en un país de luna y de farol, mi Claudine pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz, definitivamente ya perdida, me la negó la calle, la calle de París, medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mocosita dulce y buena, que me diste en la condena de no ser jamás feliz. ¿Viste qué belleza, Bebo? Qué hermosura. Preciosidad. ¿Viste qué belleza? No, no, es que si lo escuchás por lo que está cantando por él mismo y por Darienzo, pero no tiene nada que ver. Esta belleza. Este bandoneón tan... No sé, todo. ¿Quién es el cantor? Héctor Mauré. Uf, es una pasada, ¿eh? No, terrible, terrible. Cómo lo canta, cómo lo dice. Y eso, ese acompañamiento, perfecto. Porque... para que vean... la diferencia de... Que no, no es que esté mal, pero... Nada más que todo la diferencia de... Pará, ¿eh? De la orquestación. Claro, no, no. Porque el otro es más bailable. Mira, acá lo tenemos por Darienzo y el mismo cantor, ¿eh? Pero claro, es lindo, ¿eh? Pero nada que ver a esta. Es re bailable, ¿ves? Se entiende que es hermoso. Y mirá cómo entra Mauré. Nada más que Mauri acá tenía, no sé, 20 años y el otro tenía 40. Canta un tipo ya castigado y acá canta un pibe. Bueno, aquí creo que predomina más el baile y en lo otro predomina el otro, más la escucha. Todo, el otro es una belleza, el otro te sentás a escucharlo. Sí, sí. Mira, Mauri cómo entra, ¿eh? Con 20 años. Ausencia de tus manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está, mi pobre clorinera en sueño vano. Ese es hermoso también, ¿eh? La vida ya de mi dolor andará, la calle y el encuentro insospechado. Pero lo otro es otra cosa, lo otro te quedás sentado, no sí, te querés ni mover, ¿viste? No, no, no, y si alguien te viene a preguntar, así, déjame en paz, estos dos minutos, déjame tranquilo. Es ¿viste? Evidente que uno es. Sí, no, no. Te apetece que... más bailar y el otro escuchar. Sí, mira cómo empieza. Claro, es otra historia, ¿no? Esto es escuchar. Perdida ya de mí. La voz del tipo, qué paz tiene. La voz es impresionante. Claro, viste la diferencia. El otro es un pibe jovencito, viste que. Bueno, lo que pasa es que también lo da la orquesta, ¿no? Entiendo. No, el Darienzo, lo tenés a Darienzo ahí, que tenés que ir a su velocidad, ¿viste? No pierdas ni un tiempo. Que está buenísimo también, ¿eh? Ojo. También. Este sábado le pongo la milonga, mirá, por Darienzo, está claro. Bueno, que llegamos al final del espectáculo. Ya, bueno. Ya, pues se acaba. Nos queda un tango que pediste vos. Sí. Que, bueno, que espero que haya pasado un lindo programa. Qué rápido pasa, ¿verdad? Y bueno, viste, cuando hoy no teníamos nada de quién hablar, porque también tal. Sí, porque la gente, bueno, obviamente que había nacido gente, cantantes. Sí, que, también, pero bueno, la verdad que ahí, yo a veces te comenté de vez en cuando hay que hacer lo que, poner los tangos que te gustan. Joder, es que es lo mejor. Y compartirlos porque, con todo el mundo. Porque encima te quedan un montón. Sí. Te quedan un montón, decís, yo quiero ahora este, quiero este, quiero este. ¿Cuántos quiero tangos este? Habrá? No. Si Canaro grabó 5.000, Firpo grabó otros 5.000, Gardel, con lo poco que vivió, grabó 1.000. Imagínate, ya tenemos 11.000 de tres personas. ¿Cuántos habrá? No, olvídate. Olvídate, porque encima, en la época que se grabó tanto tango, que es en el 40, era la época que el mundo estaba en guerra y Argentina no. Entonces. Todas las discográficas de Estados Unidos y de Europa se fueron a grabar a Argentina porque había esa locura de gente que no paraba de componer. Claro, entonces, es verdad. Tuvimos la suerte de que el mundo estaba en guerra. Sí. Porque si no, no habría tantas grabaciones de tango, joder, era imposible. Si recién a finales del 40 se empezaron a hacer grabadoras propias argentinas y la Victor y todo esto se fueron, ¿viste? Se fueron. Y se volvieron para Europa, para donde sea, yo qué sé. A ver, la Víctor sí, estaba desde el 20 en Argentina grabando, sí, ¿no? Sí, pero sí. Pero acá en la década del 40 en Europa no se podía grabar nada. Estaba hecha mierda Europa, ¿viste? Y Estados Unidos estaba en guerra, como les gusta tanto a estos chiflados. Pero vamos a dejar un besito a toda la gente que nos escucha, que nos apoya. Bueno, y que empecéis ya las Navidades, porque hay que empezar a celebrar ya. Sí, sí, la verdad que es un mes. Es un mes agotador. Joder, chiques, agotador. Bueno. Comés, bebés, más de la cuenta, ¿viste? Sí. Ay, Dios mío. Qué tragedia, ¿eh? Bueno, ahora nos tomamos un vino, ¿no? Para... Sí, un vinito. El para miércoles relajarnos. Que viene. Laura dice: qué buen programa. Gracias por este ratito tan divertido que te aparta del día a día. Bueno, gracias a vos, Laurita, por sí. siempre estar pendiente. Comentar pendiente, cosas. Pendiente de nosotros y sí, pendiente sí. de todo, porque esto, lo de la letra esa del papapapa. Se empeñó por invitapa, ¿no? Buenísima fue esa. Buenísima. Y bueno, recuerden que esto es un programa hecho desde el corazón, con amor, respeto total al tango, desde Radio Crash al mundo entero, la Biblia de Calefón, el nombre que le puso el Nano, que ahora vive en Argentina. Sí. Y en Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora. Bueno, un saludo a la gente de Instagram también, que a veces pongo el Instagram en directo desde el móvil para que me vean moverme y decir cosas. Es una pena que no se pueda poner. Y lo que pasa es que me lo quitan por ya, lo sé, que derecho no, de autor. Sí, ¿viste? Sí, que lo sé, lo sé. Por eso, sacando que sean tangos míos. Sí. Que bueno, Bego, que tengas una buena semana. Nos vemos igualmente. El día 24. El bueno, 23. Te veo ahora tomando un vino esta noche, sí, sí, sucesivamente. Sí. Pero bueno, como típico de saludos de la radio, de televisión, bueno, nos vemos una semana y te ves ahora mismo. Nos vemos en una semana. Bueno, gracias por estar. Besitos para todas y para beso todos. Beso a todos. Vamos con. ¿Con quién vamos, Bego? Decilo vos. Grabado en el 42. En el 42, Indiferencia. Jorge Ortiz y. Y vi allí. Ah, pensé que había alguien más. Como todos un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no la puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi olvido actual. Los años pasando y pasando me están reprochando porque ni se van.